Primer tema que voy a abordar, hermanos lindos, es de la santidad de la iglesia. Y cuando lo presentamos en pantalla con la ayuda del pastor Rigoberto Urbina, que me está ayudando, puedo entender que usted no entiende la palabra iglesia como su congregación, sino que la entiende como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de su congregación, a la que le llamamos su iglesia. Estoy hablando de sus miembros. Le estoy hablando a usted y me hablo a mí. El único vínculo que nos une a nosotros como hijos, con Él, sin que Él necesite, ese Él es Dios, sin que Él necesite del vínculo para que seamos sus hijos, es la santidad. ¿Qué quiero decir con eso? El único vínculo que a usted le une con Él, pero que Él no necesita de ese vínculo suyo para ser su padre, es la santidad. Lo voy a decir de otra manera. Usted sigue siendo su hijo y yo su hijo, aunque no sea santo. Pero si yo quiero agradarlo a Él, el único vínculo que me permite agradarlo a Él es mi santidad. Voy a hablar de sus hijos. Yo tengo 5 hijas y un varón. Si una hija mía se porta mal, sigue siendo mi hija. No necesita más que ser mi hija para que yo la ame, para que yo la perdone. Pero si mi hija hace lo correcto, mi corazón se agrada. El único vínculo que mi hija tiene para conmigo, para que yo sea su padre, que ella desea bendecir, agradar, es su fidelidad a los principios que le he dado desde que era niña. En el reino de los cielos es exactamente igual. El único vínculo con el que usted y yo podemos agradar, unirnos significa estar en comunión divina, santa con Él, es la santidad. Ahora, Él no necesita de su santificación para ser su Padre. La santidad es un léxico poco usado en las iglesias. Hablo de la iglesia del mundo en general. Y cuando hablo de la santidad, suena un poco como hay que hacer algo entonces, pastor, para ser hijos de Dios. Nada. No estoy hablando de eso. Todo lo que podemos ofrecerle al Señor para ser sus hijos son nuestros pecados, para que Él nos perdone por reconocimiento de Él como nuestro Salvador en la cruz del Calvario. No es nada de obras. Estoy hablando de agradar su corazón. Y por lo tanto, la santidad es un tema que pareciera que nos obliga a ser santos. Y ser santos, ya mi hermanito lo entendemos, significa no hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Lo malo. No necesitamos explicarlo. ¿Qué es malo? Lo malo. Pecar es malo. Mentir es malo. Ver pornografía es malo. Y queremos ser santos. ¿Cómo podemos? Si el que está en nosotros está contristado. Yo no puedo ser santo sin el Espíritu Santo, ni puedo ser santo sin Jesucristo. Así es que soy salvo, sí, pero no santo. Porque el que santifica es Él. La iglesia necesita abrir sus ojos. Porque cuando Él venga, dice la Escritura, sin santidad nadie me verá. El primer texto que les quiero mostrar está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 1 al 8. A mí me encantaría que algún valiente que tenga voz de locutor me lea el primer versículo. ¿Quién me lo lee? Primera reflexión. ¿Vieron ustedes cómo anduvimos? Es correcto. A ustedes les conviene hacer lo mismo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Así es que abunden en eso. ¿Vieron a Pablo? ¿Vieron a Timoteo? Hagan lo mismo. Sigamos en el versículo 2. ¿Quién me lee el 2? ¿El 3? ¿Pueden leer todos conmigo el 3? Es impresionante. Si usted me dijera, pastor, ¿alguna vez le han preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? Yo sé que a ustedes le han preguntado, pastor, mire, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? A ver, ¿quiénes han oído eso alguna vez? Como pastores. Vamos, pastores, la consejería. Siempre nos preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sobre todo recién convertido. Ahí la tiene. En ningún otro texto sagrado dice que la voluntad de Él es nuestra santificación. Ahí lo dice. Pero dice algo impresionante que está después, que os apartéis de fornicación. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, escribe esto, dice inmediatamente lo que no nos santifica. La fornicación. Ahí está. Es tan grande su misericordia que nos habla directo. No vais a ser santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si sois fornicarios. Ahora alguien me puede decir, y con sobrada razón, usted está hablando con pastores, pastor. Sí, yo lo sé. Ahora, nada más le voy a contar una historia. ¿Sabe cuántos sitios de internet hay en este momento en internet? Sitios de pornografía. Le voy a dar una idea. En 1990 había cerca de 1,500,000 de sitios de internet pornográficos. 1990. Estamos en el 2015. ¿Cuántos sitios de internet pornográficos cree usted que hay? Le pregunto. Ahora, si alguien me dice, pastor, ¿y qué tiene que ver el número? Es la demanda, mis hermanos lindos. Es la demanda. Entre más demanda hay, más oferta hay. ¿Y cuántos sitios de internet creen ustedes que hay ahorita mirándolo pastores, miembros de las iglesias? ¿Saben qué dijo Josh McDowell a mi persona en el CETECA? CETECA es el Seminario Teológico Centroamericano, todo el mundo lo sabe. El 40% de los pastores reconoció ver pornografía. Así es que me parece, Señor, que aquí estás haciendo algo muy duro. ¿A quién le duele el estómago ya? Es broma, mis hermanos. Pero hay 2 billones de sitios pornográficos. 2 billones. Si ustedes adquieren la revista Actitud, que salió este mes, van a leer a Josh McDowell diciendo las cifras que les estoy dando. 2 billones. 2,000,000,000 de sitios pornográficos en internet. Por lo tanto, la santificación no es muy fácil, porque está aliada a la no fornicación. Ahora él me puede decir, pastor, pero hermanito Fernando, no friegue, hombre. Yo no soy fornicario, yo me guardo. Yo no soy adúltero, yo me guardo. Bueno, está bien, yo lo sé y bendito sea porque lo hace. Pero dice Jesús, si usted ve a una mujer con deseo de codiciarla, ya adulteró. Así es que tenemos un montón de adúlteros fornicarios viendo pornografía. Aunque no adulteren en la cama con ninguna mujer, dice Jesús. Entonces la iglesia es una pobre iglesia, herida por la carnalidad del hombre. No hemos entendido que Dios no hace acepción de persona. Y si Él dice esto, es porque es su meta que usted y yo seamos santos. El versículo 4, ¿qué dice? Número 5. ¿Qué hace la pornografía? Produce relaciones sexuales anormales entre esposos. Nos enseñan lo que no es cierto. Entonces, mi chatilla y yo estuvimos casados 54 años, casi 55, 8 meses y 16 días. Y mi chatilla y yo, cuando fuimos creyentes, vimos esto y procuramos honrar a Dios. La amé y la sigo amando hasta hoy. Sé que está en el cielo. No tengo espacio para otra mujer. No tengo espacio. Así es que no se preocupen. No en pasión de concupiscencia. Me recuerdo en una iglesia que no les diré el nombre. Llego a la iglesia y dice una mujer, no diré cuánto, pero hace muchos años. Dice hermano Fernando que la mejor forma en que tenemos relaciones íntimas es mirando pornografía como esposos. Y le dije, ¿dónde estés, hija del diablo? ¿Dónde está? Contradiciendo a Cristo, que si yo deseo a una mujer que no es mía, soy adúltero. Hermano, rectos en la línea de la palabra. Trácenla justo. No oigan, léanla y pónganla por obra. La iglesia hace años se debilitó por esa clase de doctrinas falsas. Dice el versículo 6. ¿Quién lo lee? Ala, mi hermano lindo. Si la iglesia estuviera unida, sin agravio a su hermano. ¡Ay, hermano, qué iglesia tendríamos! Tendríamos una iglesia tan poderosa que los mormones y los testigos de Jehová no tendrían nada que hacer aquí, ¿sí? Ni tampoco el Islam, mis hermanos lindos. Así es que es obvio que ahí está. Debemos de evitar el lastimar a nuestros hermanos, hablar mal de ellos, decir cosas impropias, acusarnos unos a otros. ¿De qué estamos hablando? De cosas que Dios dice no hagamos. Queremos ser fuertes en Guatemala, queremos ser la luz del mundo. A ver, ¿quién anhela que Guatemala se vuelva la luz del mundo? Como está la promesa. Yo también. Hermano, ustedes no, que no levantaron la mano. A ver, ¿quién es? Ahora sí, ahora sí. Jesús está aquí, mis hermanos lindos. Él está aquí. Así es que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está, ahí está. Entonces cuando usted dice en la iglesia, santos, la iglesia tiene que creerlo, porque a eso nos llamó Dios, a santificación. Ahora, ya sé que usted sabe que la obra no es de la carne, es del Espíritu, ya lo veremos. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La primera cosa que yo quiero recomendarle a Conacome, con todo mi corazón, es que viva el Evangelio de la Santidad. Si usted lo vive, mi hermano, la iglesia va a empezar a dar frutos más allá de los que actualmente podamos ver, por buenos que sean. Porque la santidad agrada a Dios. Y si lo agradamos, ¿qué no hará Él? Si ahora que estamos haciendo cosas que a veces no son del todo buenas, nosotros vemos su fruto. ¿Se imagina cuando estemos haciendo lo que a Él agrada? Uf, bueno. Lo segundo que quiero mencionarles, porque el tiempo es valioso, es el punto de primera de Pedro 1:13 en adelante. El apóstol Pedro escribe así. ¿Quién me lee el versículo 13? Veamos el 14. Pare ahí, mi hermano lindo. Yo tenía unos deseos antes de hacer cosas feas, hermano, horribles. A ver, una prueba de fuego para usted. Hermano, le van a decir que por qué me invitó. La prueba de fuego es esta. ¿Quién hacía cosas que cuando estábamos en ignorancia eran absolutamente malas? Al que no levantó la mano, levántesela usted. Antes las hacíamos. Antes. Nada que ver con el presente. Está escrito. Mire el versículo 15. ¿Quién lo lee? Toda. ¿Qué es lo único que lo une a Dios? La santidad. Si yo digo malas palabras, me uno a Dios. Si yo juego con las cosas santas, si yo menosprecio la santidad, si yo no anhelo ser santo, todas. Hermanos lindos, necesitamos creerlo en todas nuestras formas de vivir, que oímos, que decimos, que tenemos adentro. ¿Resentimientos? Eso no es ser santo, eso es ser carnal. Hay que perdonar. ¿Cuánta gente le ha herido, mi hermano lindo? Mire, yo no sé cuánto le ha herido a usted, pero a mí me han dado camorra. ¿Por qué? Porque por el canal de televisión las maldiciones se multiplican. Una vez me encontré con un siervo en un hotel. No le diré en dónde. Ninguna pista. Estaba a la distancia de un corredor largo. Yo estaba de este lado entrando y él estaba saliendo de un comedor. Entonces me miró, pero se hizo el loco. Me miró y volteó a ver y siguió caminando. No quería saludarme, era obvio. ¿Qué tenía en su corazón? No lo sé. Pero yo sí sabía que yo tenía una oportunidad. Era la de ir a él y bendecirlo. Y no quedarme con que, ¡ay, me despreció! Eso lastima el corazón. Entonces vengo yo, mis hermanos lindos, y esa historia la he contado mil veces. Me acerco a él corriendo, le toco el hombro, se le doy vuelta y lo abrazo. Y le digo, ¡te amo! ¿Saben qué sucedió? Comenzó a llorar. Y me dijo, yo también te amo, mi hermano. Y se rompió lo que había. No nos quedemos con el resentimiento. No nos quedemos con la humillación. No nos quedemos con las palabras que nos lastiman. Perdonemos, bendigamos. Nadie puede ser santo con odio en su corazón. ¿Quién puede ser santo así? ¿O con resentimiento? ¿Quién puede ser santo así? Perdone, mi hermano, perdone. Y Dios se va a agradar tanto. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si Dios nos tomara en cuenta todo lo que le hacemos. Ay, hermanos lindos, hace rato que estaría en el infierno. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, ¿según qué? ¿Según qué? ¡Wow! Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor de Dios, eso es santidad. 18. ¿Quién lo lee? Sigamos. La clave está en que fuimos rescatados. No hay, mire. No hay nada pendiente que Jesús tenga que hacer en su vida. Nada. Nada es nada. Lo hizo todo, todo, todo. No hay nada pendiente. Al que le toca hacer es a uno, si queremos agradarlo. La sangre preciosa de su Hijo nos limpió de todo pecado. Vamos al cielo cuando muramos. Así es que no nos debe todavía de hacer algo más para darnos lo que falta. No falta nada. Versículo 20. ¿Quién lo lee? Sigamos. Así es, hermanos lindos. amo la santidad. ¿Saben por qué? Porque lo siento. Yo lloro si lo siento. Me gozo si lo siento. Pero a veces, si tengo un pensamiento inmundo que he permitido, no lo siento. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Cambia mi corazón, bendigo a aquel, a aquella, cualquiera que sea la causa. Y en el acto lo siento. Si somos capaces de llorar solo por su presencia, estamos en comunión. Esa es la santidad. La santidad es que sentimos su presencia sin estorbos. ¿No le ha pasado en la iglesia que mira gente que está llorando y adorando y bendiciendo y algunos están como piedras? No es cosa de expresar nuestro amor. Podemos expresarlo de mil maneras. Es cosa de que no sentimos nada. De eso estoy hablando. Y cuando no sentimos nada, cuando estamos fuera de la santidad de Dios. Así es que en primera de Pedro está muy claro el ejemplo. Y si usted me permite darle una explicación simple, llegamos a Gálatas. Y aquí está la respuesta a la pregunta que tenga en su corazón. ¿Qué es lo que puse aquí? Y con esto terminamos esta parte. ¿Qué me impide ser santo? Aquí está la respuesta. Lo que me impide ser santo es lo que no hago que dice aquí. Jesús le dijo a Pablo, el Espíritu Santo le dice a Pablo, escribe. Digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está la clave. A ver, a ver, a ver, a ver. Prueba de fuego. ¿Listos? Todavía tienen, no tienen sueño todavía, ¿verdad? Muy bien. Prueba de fuego. ¿Quién de ustedes tiene deseo en la carne todavía? Si no levantan las manos, se las levanto yo. Todavía tiene deseos de la carne. Si no, usted está muerto, mi hermano. Si tengo deseos de la carne, la clave es no satisfacer. Ahí está. Así es que cuando yo tengo el deseo de la carne, tengo que rogarle a Él que me ayude a no satisfacer. Porque el Espíritu Santo que está en mí no me puede ayudar si yo satisfago la carne. Porque si lo hago, lo contristo a Él. Y si lo contristo a Él, ¿cómo puedo ser santo en la carne? No puedo. Es tan sutil el enemigo que conociendo de lo que pudimos haber sido antes esclavos, nos pone la tentación frente a nosotros para que no seamos espirituales o santos. Y esa tentación la manda y la manda y la manda y la manda. Y su gusto del enemigo es vernos caer. Si satisfacemos los deseos de la carne, nos ve caer. No de la gracia, no de la santidad, perdón, no de la salvación, quise decir Padre Santo, sino de la comunión, de la intimidad, de la relación. Cuando algún animalito, como un perrito, bien educado, hace algo malo y usted lo regaña, usted sabe que ha hecho algo malo, ¿cómo se porta el perrito? ¿Eh? ¿Un perrito? Es mía, mete la cola. Cuando yo he hecho algo malo, sé que mi espíritu está contristado. Y eso me duele. Dios se duele. Tengo una fotografía muy triste, aparecida en prensa libre. Un pastor que iba al desayuno homenaje a pastores que el Canal 27 hace cada año, apareció en la prensa libre con esposas en sus manos, llevando un folder medio mal colocado en el brazo, atrapado por estar buscando tener relaciones sexuales con niños. Lloré, lo conozco, sé quién es. Nos vimos fuera de Guatemala, no le diré en qué país, en una reunión de Coico. Y ahora lo veo con esposas en la prensa porque pudo más su carne que el Espíritu. Si soy guiado por el Espíritu, no estoy sujeto a la ley porque soy libre. O sea, voy a explicarme. Si para mí fuera un ejercicio de estar luchando, no carne, no carne. Ay, Dios, qué vidita, mi hermano. No es así, mi hermano. Soy libre. Y cuando el tentador llega, ¡fuera! ¡En el acto! ¡No se juega! Usted mira una escena en la televisión, ¡fuera! La cambia de canal inmediatamente. ¡No se juega! Para que el Espíritu no se contriste. Porque yo me conozco sin el Espíritu. ¡Ay, hermanos lindos! Mejor no me inviten cuando esté así. Soy un desastre. Soy carne, no Espíritu. El Espíritu Santo está en mí. Por Él puedo ser lo que Él quiere que yo sea. Igual en usted. Usted no tiene nada que no le ha sido dado por Dios. Todo le ha sido dado por Dios. Así es que la clave es no satisfacer la carne. ¡Ese es todo! Pero algunos dicen, no puedo, no puedo. Es un hábito. ¡Ay, Dios! ¿Cómo los tiene engañados el enemigo? Hábitos teníamos antes. adicciones teníamos antes. Pero hay uno que nos ha hecho libres. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que, si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Vamos al 19, hermano lindo, ¿qué me lee eso? Y manifiestas son las obras de la carne. A ver, ¿qué me lee eso? A ver, ahí paré. Lo de arriba, todos son físicos. Sexo, todos. Ahí está. Todo lo que estimula la sexualidad inmoral no es más que lo que está arriba. Miren cómo la fornicación está de nuevo, la adulterio, la inmundicia. Todo eso es sexualidad aberrante para Dios. Luego sigue la otra parte, que se convierte en lo que hacemos que no le agrada a Dios fuera de la sexualidad. ¿Qué dice otra vez? Deténgase ahí. ¿A quién de ustedes le ha tocado vivir la experiencia, yo no sé en dónde, en Mazatenango, en Morales? Son lugares que recuerdo ahorita, no vayan a creer que sé nada, nada. Solo son lugares que digo, Sololá, ¿qué más? Totonicapán. ¿A quién le ha tocado vivir donde usted vive? De celos, pleitos, iras, contiendas, enemistades de alguien que está en desacuerdo con lo que está haciendo. ¿A quién le ha tocado? A mí también. ¡Carne! ¡Pura carne! ¿Qué me enseña eso? No están en el Espíritu. No que no sean cristianos, no que no sean salvos. No están en el Espíritu. Hermanos lindos, ¿qué diferencia hay entre todo eso cuando estamos haciendo lo correcto? Y es que no lo hacemos porque el Espíritu nos ayuda a no hacerlo. Hablo de celos, iras, pleitos, contiendas. Una mujer vino conmigo y me dijo, pastor, mi esposo es un no sé qué, es un no sé cuánto. Y le dije, mira, ¿por qué tiene tantos celos, mi hermana linda? Y me dijo, ¿yo celosa? Sí, puro celos. Mira telenovelas. Le apuesto a que ve telenovelas. ¿Cómo sabe, pastor? Celo. Carne, carne. ¿Qué dice el 21? Ahora alguien me puede decir, ¿me voy a ir al infierno, pastor? No dice eso. ¿Qué es el reino de Dios? En otra segunda, no sé cuántas veces voy a participar, hermanito Sergio, y lo digo con humildad, no lo sé. En la siguiente voy a explicar del reino. Pero ahorita, lo que les puedo decir es que no se refiere más que a el fruto pleno que nos da el Espíritu cuando estamos en su presencia. Paz, bondad, fe, amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? ¿Qué más? El reino es eso. Algunos viven en la tierra, no en el reino. El reino es eso. El reino es tenerlo a Él tan cerca. Y usted vive en el fruto del reino. Así es que evitemos practicar lo malo, mis hermanos. Y con todo mi amor les digo, esta reunión que Jesucristo planeó antes de la fundación del mundo, para que la tuviéramos en el Hotel Salem, aquí, en este lugar, tuvo un objetivo. Y estamos cumpliéndolo. Ya escuchamos cosas lindas de cómo en la vida temporal tenemos la ayuda del Ban Rural. A mí me ha ayudado el Ban Rural. ¿Quién vio la serie Los Milagros de Jesús? Gracias a Ban Rural. Y hemos oído de la santidad. La única forma de vincularse con Dios de parte suya es la santidad.